estoy por chocar. Mi cara va a atravesar el cristal. Mataba por mí, yo mataba por ti, yo mataba por ti. Porque no saben cómo soy cuando estás conmigo. Se me nota en la cara que mi vida sin vos ya no tiene sentido. Soledad, yo voy escapándome. Di vuelta a la ciudad y no te encontré. Sería una pena que ahora esté con él.